Suratul Jin, los genios. En esta sagrada sura, Dios el Altísimo ordena a su enviado que comunique a la gente lo que le reveló Dios sobre la audición de los genios y su positiva respuesta a la prédica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz de Alá y las bendiciones de él sean sobre su profeta Muhammad. Luego nos informa la sura sobre quiénes eran los genios insensatos y quiénes los virtuosos, y cómo se sentaban para escuchar furtivamente de los ángeles, y cómo fueron impedidos de realizarlo ahora. Expone esta sura la diferencia entre los bien guiados en el camino del Islam y aquellos que se apartan de él. Así también menciona la exclusividad de la adoración a Dios en las mezquitas, como la prédica del enviado de Dios y los genios que se amontonaron a su alrededor. Especifica asimismo qué asuntos se encuentran en manos del mensajero, que la paz de Alá sea sobre él, y cuáles no, para amenazar a aquellos que desobedecen a Dios y a su mensajero con la eternidad en el infierno. Al final se menciona que Dios es exclusivo en su conocimiento de lo oculto, sutil, dándoselo a quien él elija de su creación para hacerle profeta, así como protege Dios su revelación con ángeles custodios, para que éste llegue a la gente completa, y Dios es omnisciente de todo esto. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Muhammad, di a tu nación, Dios me ha revelado que un grupo de genios escuchó mi recitación del Corán y dijeron a su pueblo, nosotros hemos escuchado un Corán maravilloso y nunca habíamos escuchado algo igual que invita hacia la guía y la verdad, entonces hemos creído en él y no asociaremos a nuestro Señor, quien nos ha creado, a nadie en su adoración. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Y él, en su magnificencia y majestuosidad, no ha tomado esposa ni hijo. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Y que los ignorantes de entre nosotros lanzaban grandes calumnias tan distantes de la realidad y a la verdad. Y nosotros pensamos que ni los hombres ni los genios atribuirían a Dios lo que no es cierto, ni que lo describirían como no es apropiado. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Algunos varones de entre los hombres se refugiaban en sus homólogos de entre los genios. Sin embargo, no hicieron los primeros a los segundos más que aumentar su necedad, estupidez y osadía. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Y los genios pensaron, como lo hicisteis, los humanos, que Dios no resucitaría a nadie luego de su muerte, así como tampoco os enviaría un mensajero de entre los hombres. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Nosotros procuramos llegar hasta el cielo, pero lo encontramos repleto de ángeles custodios y de centellas flamígeras y fulminantes. Anteriormente, solíamos apostarnos en el cielo para robar noticias de lo oculto, pero ahora quien desee escucharla se encuentra una centella fulminante al acecho que le persigue hasta darle muerte. Y Y no sabemos si los custodios del cielo, los ángeles, para evitar la audición, la escucha, han de castigar a quien se encuentre en la tierra, o quiere su Señor para ellos el bien y la guía. Y entre nosotros los hay píos y temerosos de Dios, y existen quienes no lo son. Ellos son un pueblo moderado en la virtud. Tenemos diferentes doctrinas. Y nos persuadimos de que no podríamos escapar de Dios, sin importar dónde estuviésemos en la tierra, así como tampoco podríamos huir de su decreto dirigiéndonos al cielo. Y al escuchar el Corán, creímos en él, y quien cree en su Señor no teme que le sean restadas sus buenas obras y tampoco teme una injusticia, acrecentándosele sus malas obras. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Y de entre nosotros, los hay musulmanes que reconocen la verdad, y los hay que se desvíen del camino de la guía. Y quienes se islamizan son aquellos que han elegido el camino de la verdad, esforzándose en su elección. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. En cuanto a los que se apartan del camino del Islam, serán combustible del infierno. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. Pero si se encaminasen los hombres y los genios por el sendero del Islam sin desviarse, Dios les haría descender agua abundante de los cielos en los momentos de necesidad. Esto es, para probaros si es que agradecen a Dios sus favores sobre ellos, pero quien se aparte de la adoración de su Señor, éste le hará sufrir un castigo penoso, insoportable. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Y se me ha revelado que las mezquitas son solamente para Dios, entonces no adoréis a nadie más que a Dios. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Y se me ha revelado que cuando su siervo, Muhammad, se puso de pie durante su oración adorando a Dios, los genios se pusieron alrededor de él por su admiración, por lo que veían y escuchaban. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Di, adoro solo a mi Señor, y no le asocio nada ni a nadie en su adoración. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Di, yo no puedo apartar de vosotros ninguna calamidad, como tampoco haceros llegar la guía o beneficiaros. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Nadie podrá interponerse ante el castigo de Dios si le desobedezco, así como tampoco encontraría fuera de él refugio de su castigo. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Pero sí poseo noticias de mi Señor y su mensaje, con el cual me ha enviado. Y quien desobedezca a Dios y a su mensajero, apartándose de la religión de Dios, tendrá el fuego infernal como permanente castigo y un doloroso tormento. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Y cuando vean los incrédulos lo que se les había prometido de castigo, entonces sabrán, al sufrirlo, quiénes son los más débiles y de menor número, ellos o los creyentes. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Di, no tengo conocimiento, incrédulos, si acaso el castigo que os fue prometido está cercano o le ha dado mi Señor un plazo lejano. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Él es el conocedor de lo oculto y no revela sus secretos a nadie de su creación, salvo a un enviado a quien le conceda algo de conocimiento de lo oculto. Entonces él rodeará por delante y por detrás a su mensajero con ángeles para protegerle de los susurros y tentaciones. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Dios sabe que sus mensajeros transmitieron su mensaje inalterablemente, y por cierto que Él sabe en detalle lo que ellos conocen y conoce el número de las cosas existentes en su totalidad, sin que se le oculte o escape a su conocimiento nada.